trabajar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte. Andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, de esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Estamos en primavera. Las chicas andan con minifaldas. Uno tiene mejor panorama. Bueno, saludo al Cira Garido, que está en la operación técnica, ¿eh? Recién se acaba de ir María Harberger. Y por ahí anda Francisco también. Hoy está con nosotros la morocha del oeste. La tengo a mi izquierda, que es Fabiana Arencibia. ¿Cómo va? Cambié de lugar hoy, ¿eh? Pero no está... la rubia de caballito. No está Meriel, le mandamos un beso grande. Está bien, ¿eh? Tenía que hacer unos trámites, ¿eh? Le dimos un 70T, como dicen los docentes, ¿viste? El artículo 70T para trámite. Claro. Bueno, quiero, antes de empezar, agradecer que en algunas cosas que nos quedaron colgadas del otro día, por ejemplo, Virginia, que nos hablaba de los conflictos docentes de la provincia de Buenos Aires, y como a veces acá en el Facebook las cosas entran tarde, no lo vimos, pero le agradecemos mucho la información que nos mandó de la movilización que se hacía en La Plata. Y Carlos, que habló conmigo por teléfono cuando nos íbamos de La Pampa, Carlos, que nos escucha siempre, y muy bueno porque habíamos dicho al aire que, bueno, también le queremos mandar un beso a Cereza, que nos escucha siempre. Habíamos dicho justamente que nos habíamos encontrado acá en la línea de tiempo, acá en la tribu, en un encuentro, una oyente, y bueno. Y yo decía que venía medio bajoneado todo y nos había levantado el ánimo la oyente. Y Carlos llamó lo mismo, así que te agradecemos mucho, Carlos. Esperemos que alguna vez que vengas de La Pampa nos podamos conocer. Un abrazo grande y gracias por escucharnos, porque cuenta que hace tiempo que nos escucha. Hoy, el que no lo pueda escuchar hoy, después el programa a los dos días se sube en el Facebook. Y nos preguntábamos, la verdad que todo lo que está pasando, yo quiero hablar un poco de lo que ha ocurrido en estas semanas, de lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado en la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Medios importantes, no importantes, en todos. Y la pregunta era si estamos asistiendo a una comedia o una tragedia, porque en realidad, si no fuera porque alrededor de todo lo que está pasando estamos nosotros, los seres humanos, que sufrimos la inflación, el desempleo, los bajos salarios, la falta de política de salud, de educación, Hoy mismo acá en se cayeron techos acá en una escuela de acá de Villa Crespo. Podríamos realmente contar todo al estilo Tato Bores y divertirnos con todos los discursos que uno ha escuchado en estos días, porque un día se dice una cosa, otro día se dice otra. Y la verdad yo pensaba, si algunos, qué tolerancia que tenemos, ¿no? Como pueblo, me incluyo. Yo, a ver, ya uno va tomando la posición, bueno, me divierto, porque estoy esperando que sea un gran paro nacional. No se da, iba a ser mañana, no es, se están viendo. Evidentemente en todo este entuerto del ajuste, todo está mezclado. El gobierno, la oposición, todo, parece que están haciendo este laburo y que quieren llegar así para que el año que viene el próximo presidente diga, ah, porque la herencia que nos dejaron, entonces estar otros 3-4 años con ese discurso todos engañados. Pero tenemos una tolerancia, yo diría, si tomando lo mínimo cero, debemos estar en 99,9 de tolerancia los argentinos. Hay cambios bruscos, disenso, y todo parecería que se hace a conveniencia del establishment, del gobierno y de los corruptos. Con los buitres arreglamos, primero todo el mundo hablando de que ya se arreglaba, pero si no se arreglaba, se arreglaba en enero, la causa Rufo, ¿por qué se puso la cláusula en Nueva York? Porque, bueno, el Kirchner había tenido que poner la cláusula que se paga en Nueva York, porque Argentina no era creíble. Bueno, ayer cambia todo, mandamos al Congreso, dice la Presidenta, la ley de soberanía para cambiar la jurisdicción y para abrir el canje, para que todos puedan cobrar con fideicomiso en el Banco Nación, sacan al banco, al Citibank, mandan ahora al Congreso, cuando uno pedía que manden al Congreso a ver qué carajo hicieron con Repsol, con el Club de París, porque están pagando tanta guita que no sabemos de dónde salen los números, no mandan nada al Congreso. Entonces un día es bueno mandar al Congreso, al otro día es malo. Entonces dicen que estamos desendeudados. Kicillof saca atrás una cosa que dice que debemos menos, porque hace un cálculo del Producto Bruto, que debemos menos del Producto Bruto. Esto es más o menos, para explicarle a la gente, es como si uno, a ver, gana 2.000 pesos y paga una deuda de 1.000 pesos. Y a los 4 años gana 5.000 pesos y paga una deuda de 2.000 pesos en vez de 1.000. Está debiendo más, porque por más que, es decir, gana más plata, pero está debiendo más. Eso es más o menos el cálculo que hacen ellos. Como al país le entra más guita, es menos del Producto Bruto. Ahora, si vos antes debías 240 mil millones de dólares y pagaste 180 mil y debes más de 300 mil, estás debiendo más. Después, el Producto Bruto aparte cambia. Después de eso nos va a hablar Fabiana, que es la que conoce el número, pero cambia. Después, por otro lado, somos la patria grande, la Argentina es la patria grande, que vengan todos los extranjeros, porque la patria grande, queremos que voten los extranjeros, las agrupaciones del Frente para la Victoria quieren que voten los extranjeros, porque saben que ahí tienen el clientelismo armado. Te sale Bernie y te dice que hay que deportar a los extranjeros que delinquen, que hay que poner restricción. Así todo, es decir, un día te dicen una cosa, el otro día otra. Le aplicamos a Donnelly la ley antiterrorista, se la vamos a aplicar a la empresa la ley antiterrorista. Ayer sale Vanoli y dice que hubo una confusión, no aplicamos la ley antiterrorista. Vamos a modificar la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento, hay una ley del año 74 que es buenísima, aplíquenla y déjense de romper las pelotas, que modificar no modifica. Si quieren aplicar la ley, apliquen la del 74, que nunca se derogó, y listo. ¿Por qué no la aplican? Bueno, uno, qué sé yo, pues, si están jodiendo, si se divierten, si quieren que los empresarios salgan a decir algo, no sé. Ya le digo, después, bueno, a esto se puede agregar el debate si Florencia la ve es mujer, es travesti o es hombre. Bueno, que si la semana pasada no había desempleo porque había crecido en el último año, ayer salen los números y dice que no, que en realidad bajó el empleo. Todo así, en una semana y en un día puede cambiar todo. Bueno, ahora dicen que en realidad que hay mucha gente inactiva. Entonces eso no se miren, porque el que no busca trabajo no está desempleado. Vos sabés que si vos te quedás muriéndote en tu casa, no estás en ninguna estadística, no estás, de eso también vas a hablar vos después. Entonces que ahí hay un 3%, entonces ahí sí, si es ahí tenemos más desempleo, pues si tomamos a los que se quedan en la casa porque no tienen los 7 pesos para ir a buscar un trabajo, si es que es cerca. Bueno, en Paraná y Metal está todo arreglado, se la damos a Cristóbal López, listo, nos sacamos a los zurdos de encima que cortan todo. ¿Se acuerdan este discurso? Año 2011, por ahí, 2010, por un poco antes de que muera Kirchner, que los obreros de Paraná Metal cortaban las rutas. Bueno, ¿qué hicieron? Se sacaron a las comisiones internas, o a casi todas las comisiones internas combativas. Negociaron ahí con Cristóbal López, le tiraron unos repro, ahora resulta que en estos días nos enteramos que en Paraná Metal están echando gente de nuevo, de la poca gente que había quedado, porque en aquel momento no se tomó a toda la gente que estaba trabajando, sino que era mucha menos gente, están echando gente. Así que lo que estaba todo arreglado no está más arreglado. Somos el país que recupera empresas por todos lados, y recuperamos en carta en Catamarca y la pusimos a funcionar y festejaban todos los obreros. Hoy en Encarta no hay ni un solo obrero, no trabaja nadie, la empresa está cerrada, como muchas de las empresas recuperadas, como el 80% de las empresas recuperadas. Son contadas con los dedos las que trabajan en su rubro, porque muchas se tuvieron que convertir en centros culturales porque no fabrican absolutamente más nada de lo que fabricaban. Bueno, así que y con esto, bueno, nos decían que éramos el país de la economía popular, ¿no? De la economía popular. Y no hay una sola ley, para las empresas recuperadas. También recordemos eso, que han manejado el tema de las empresas recuperadas como se maneja todo, sin leyes, para que después todo quede en manos del que gobierna y para poder seguir haciendo clientelismo. Y para terminar con todo esto, que es un disloque, voy a contar algo, pero tiene que ver con toda esta realidad que pasa en la Argentina. El otro día lo veo al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en un programa, ¿no? En donde le decían, cómo los diputados ganan. No, los diputados de bolsillo ganan 40.000 pesos, después con los viáticos, todo más o menos 50.000 ganan. Dice, pero yo les voy a contar algo. Escuchen, por favor, atentamente lo que dijo, que debe estar en algún lado, debe estar. Dice, un día estaba en la Cámara, que lo decía aparte casi llorando, porque ahora viene la onda esa, viste que ayer Cristina estaba por llorar, ahora viene la onda que van a llorar todos. Dice, un día estaba en la Cámara y llegué temprano, se me acerca un diputado todo desalineado, esto hace 3 años, y le digo, pero ¿qué te pasa? Y me dice, no tengo plata para alquilar un lugar y estoy durmiendo en la Cámara de Diputados. Porque los 14.000 pesos, hace 3 años, ¿no? 14.000 pesos, que con el redondeo eran 20.000. Hace 3 años, digamos, que podía alquilar un ambiente, ¿no? Sí. ¿Conocés a alguna persona que contó? Bueno, entonces ahí me di cuenta. Es que le retenían ganancias hace 3 años, pero se importa, entonces. Ahí me di cuenta que le tenía que teníamos que aumentarnos el sueldo en la Cámara de Diputados, porque no puede ser que un diputado no pueda alquilar un lugar. No sé si le alcanzará con 40.000 pesos ahora. Bueno, esto es lo que, todo esto que más o menos traté de decir, es lo que se vivió en estos días en los medios de comunicación, grandes, chicos, comunitarios, no comunitarios, pero todos estos temas estuvieron dando vuelta. Y hablé solamente, bueno, del país de la esquizofrenia, ¿no? Y bueno, mientras tanto se aplica lo peor de, el peor ajuste de la historia. Y esto es para algunos chicos que me encontré en estos días, amigos, compañeros, excompañeros de Marea Popular, que se sorprendieron cuando les dije que esto era peor que el Rodrigazo. Y yo les voy a decir por qué el ajuste que están llevándose adelante es peor que el Rodrigazo. Porque cuando se hizo el Rodrigazo, en la Argentina había un 2% de desocupación. Real. No con un INDEC dibujada. Real. Es decir, todos conseguíamos trabajo de una forma u otra. Segundo, porque se ajustaron al toque con movilizaciones. Segundo, porque el pueblo estábamos todos muy movilizados, al toque se tuvo que ajustar todo. Sí, perdió la gente aquella, te voy a decir, era un momento que uno se manejaba mucho con cheque a 60 días, 90 días. La gente que se había quedado, que uno le había comprado algo y le había dado un cheque a 90 días, ese perdió. Pero en general no fue el trabajador el que perdió. Yo me acuerdo porque en ese momento era trabajador metalúrgico y los sueldos más o menos se pusieron a la par. 120 fue la devaluación y 120% más o menos fue el aumento de sueldo. Y les digo para que sepan bien la historia, porque les están mintiendo, esto es mucho peor que el Rodrigazo. Porque tenemos una desocupación que si sacamos los planes debe estar alrededor del 20%. Entonces ahí, cuando a vos te ajustan el sueldo hacia abajo en un 10 o un 15% y encima hay desocupación, vos no tenés mucho, no podés reclamar. Si no, fíjate lo que está pasando en todas estas empresas que hoy están cerrando. El reclamo ya no pasa por los salarios. Hace 2 años, 3 pasaba por el salario. Bueno, ajusten no lo que fue la inflación. Hoy nadie pide que se ajuste lo que fue la inflación. Pues la inflación está proyectada, o por lo menos medida julio a julio, es más de un 40%, y la canasta básica está en el 46%. Así que chicos, lo siento, pero si les dijeron que esto era mejor que el Rodrigazo, fíjense, revisen la historia, porque por ahí con esto pueden aprender que hay otras miradas que tienen que ver con lo que objetivamente pasaba en ese momento. Vamos a dedicarle un tema a Merian, ¿eh? Marcianita, ¿te acuerdas que dijo que le gustaba Billy Cafaro? Por ahí está escuchando, vamos con Billy Cafaro, Marcianita. Ignorada, Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Che, el año 70 era de 1970. Decía que en el 70 iban a ser felices con la Marcianita. Ah, claro. Pero bueno, ahora se puede reciclar en el 2070. ¿Te parece que ya estaremos con los marcianos? Parece que nos interfirieron porque el tema de la Marcianita cortó. Vino fuerte. Decía fuera de micrófono que sorprende, ¿no? Como vos hablabas de que nos pasa que... Como cualquier cosa es la Biblia, vale, es la Biblia del Calefón, es la Biblia junto al Calefón. Ayer en el discurso por cadena nacional que hizo la presidenta, más allá de explicar todo este tema de la ley y lo que yo vos creo decías, que nadie entiende un carajo, entre sí, paréntesis, ¿no? Sí, digamos, tampoco, vamos a decir la verdad. No sé hasta dónde puede llegar a interesar si vamos a poner la plata inmovilizada en algún lado o la vamos a mandar a Estados Unidos o la van a venir a cobrar. Claro, claro. La plata, o sea, la decisión es pagar, o sea, ese es el tema. Claro. Pero me sorprendió, o sea, que la presidenta hablara de que le dijera a estos que no entraron en la reestructuración, nosotros le vamos a depositar, creo que dijo 500, bueno, no sí, me acuerdo, 500 y pico, millones de dólares, y se los vamos a dejar ahí. Para, y yo me hacía la configuración de todo lo que está pasando, o sea, el problema de los reclamos de los trabajadores, de que no... hay peleas cada vez que se piden aumento de sueldos porque desde las provincias fundamentalmente dice que no tienen fondos y vamos a disponer el déficit fiscal que cada vez que vos vas viendo y siguiendo los datos y mes tras mes las cifras es que se gasta más plata de la que ingresa. Y no hablo de esta, así como la presidenta dice a mi izquierda la pared, yo digo a mi derecha el universo, o sea, sí. Hay un montón hacia la derecha, nadie habla de sacar plata para educación, ni sacar plata para salud, ni sacar... Hablamos de dejar de poner plata en el gran capital y en las grandes empresas que nosotros le estamos solventando un periodo que no están ganando tanto como ganaban un 9% hace algunos años atrás. Y el Estado Nacional, tan suelto de cuerpo, dice que va a inmovilizar 500 millones de dólares para que los fondos buitres, que han criticado desde un primer momento que son lo peor de lo peor, todos sí, coincidimos en que son, no sé si lo peor de lo peor, pero que no tiene nada que ver con esta suerte de manejo que tienen los fondos buitres, que por otra parte es su negocio, es sí, como pedirle a un capitalista... No, a ver, ¿por qué usted quiere ganar? Porque es capitalista. Los fondos buitres quieren cobrar porque ese es su negocio. Sí. Digan de que van a poner a disposición de los fondos buitres, bueno, ahí están los 500 millones de dólares. Claro, pero aparte con toda una, porque esta es la esquizofrenia y la locura, con toda una campaña que está la ciudad empapelada que dice patria buitre. Bueno, entonces, es que tampoco es nos paramos loco, a pensar, ¿no?, de que esa consigna no tiene razón de ser, porque cuando vos decís patria o buitres, esa consigna en el común de la cabeza de cualquier sentido común significa que a los fondos buitres no les vas a pagar. Claro. No que estás viendo de qué manera, claro, vas a pagarle y cómo ponerle plata a los fondos buitres para que cobren esa plata y se dejen de romper las pelotas. Entonces, la consigna patria o buitres, en cualquier sentido común de cualquier persona, es como liberación o dependencia, como patria o deuda. O sea, no pagar la deuda, no ser dependientes, no pagarle a los fondos buitres. Y no, la consigna esa atrás encierra una acción política que es cómo hacemos para, de la mejor manera posible, sacarnos el muerto de los fondos buitres encima y garparles. Claro. Entonces, ahora, ¿no pensás también que un poquito eso de las consignas como que ya, como que ellos juegan un poco con una subestimación de nosotros, digamos, de la gente? Porque vos viste, hoy, yo cuando alguien te dice patria buitres, y hoy lo repiten todos los días, en todos los medios, en todos lados, y lo dicen como convencido, le bajan bueno, esa es que línea a la gente. Yo creo que la mayoría de los mortales. Y le están diciendo cualquier pelotudo. Es que la mayoría de los mortales en chancho, este país. Oveja, no entiende eso, nada tocino, del tema velocidad, de los fondos buitres. Claro. Entonces, como no entienden, toma una consigna que tiene una fuerte impronta nacional. Esto de pararnos frente a los fondos buitres la toman porque en realidad no entienden nada de lo que se está haciendo, ni quiénes son los fondos buitres, ni qué se está haciendo con los fondos buitres. Además, otra cosa, o sea, tienen el tupé de decir de que esta deuda, y lo dijo Kicillof hoy al mediodía cuando dio la conferencia de prensa, no, porque esta deuda, más allá de decir que es heredada, que es así, vienen de procesos en que se cometieron ilícitos. Y entonces metelos en cana, pagas ilícitos. Son deudas que han sido por la justicia falladas, claro, como de maniobras ilícitas. Aparte, la lógica diría que es cómplice, porque si está pagándole a alguien que hizo un ilícito, es cómplice de ese ilícito. Es por eso, yo apelo a pensar un poco fríamente, usted en su casa, a ver, si yo tengo una deuda, que fue una deuda fraudulenta, que me la sacaron sin que yo realmente la debiera, y la justicia dice, señor, usted tiene razón, usted no debe esa plata, ¿por qué hay que pagarla. Pasa por la lógica. Igual, yo creo, y esto es más profundo, y creo que vamos a tener que hacer alguna conversación con algún sociólogo o algo, es con el tema del posmodernismo, el valor de las palabras. Uno dice cualquier cosa y después puede no hacerse cargo. Esto ya se ve en la vida cotidiana. Cualquiera puede decir cualquier cosa y al otro día decir, y sí, dije eso, pero hoy digo otra cosa. Es decir, todo esto que el viejo debate Foucault, el valor de las palabras y... Yo me voy a algo más concreto, antes de ir a ver. Que, o sea, si a vos una empresa de servicios te está robando, o sea, ¿cuál es tu reacción? O sea, me pregunto yo, o sea, dejamos que las telefónicas, que AISA, que las empresas de electricidad nos cobren lo que se le canta, o hacemos algo cuando nos sentimos que nos ponen la mano. Pero vos sos de derecha, porque la inflación, según la nueva izquierda, es un problema de la derecha. ¿No sabías eso? No. Bueno. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 34 minutos. ¿Cómo nos comunicamos, Fabi? Por teléfono al 4864-0489, 4866-1095. Si no, por correo electrónico. Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. ¿Y el Facebook? Los Locos de Buenos Aires, ¿eh? Ahí está. Bueno, la semana pasada habíamos hablado que se iba a hacer en la tribu un taller de tecnologías libres para radios comunitarias. Taller que, si no me equivoco, ahora vamos a chequearlo eso, terminaba hoy el taller, hoy a las 5 de la tarde. Bueno, que vino a dar este taller fue Santiago García, que es del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO, ¿no? De ahí viene a ser este taller. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo perdón, bien. Lo más importante es que es el compañero de vida de nuestra amiga Inés Binder. Inés. Eso es lo más importante. Un más beso allá... grande para Inés, que en algún momento escuchará el programa, porque aparte queda en Facebook. No, y aparte, bueno, Santiago es español, vive en Guatemala ahora. Correcto. Está viviendo en Guatemala, se nos llevó a Inés. Exacto. Que eso no... Eso también está en el currículum de él. Claro. ¿Eh? ¿No? Lo ponemos. Costó. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, contento de estar en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Un país que no solo por Inés siempre me ha gustado, y sobre todo porque tiene una trayectoria muy importante en todo lo que es el tema de la radio, ¿no? Y, y ahora también de todo esto de la tecnología y la radio libre. Yo el proyecto en el que trabajo como tal es Radialistas, y dentro de Radialistas en Radios Libres, y bueno, UNESCO, este programa de desarrollo, es el que ha apoyado junto a Radios Libres y CPR este taller. Ajá, ¿no? Perfecto. Que dio los mangos para venir y hacerlo. Buenísimo. ¿Estuviste en Uruguay hace poquito? Sí, el fin de semana justo, sábado y domingo se dio en Uruguay. Entre ayer y hoy son dos días acá en Buenos Aires, y mañana viajamos a Asunción, porque viernes y sábado lo hacemos en Paraguay. Era para los tres países. Bueno, después vamos a hablar un poco las diferencias que encontraste en la recepción de la gente entre Uruguay y acá. Pero, ¿por qué? Porque justamente esto estaba en el taller. ¿Por qué las radios comunitarias tienen que usar tecnologías libres? En general, nosotros creemos que todas las radios deberían, y todas las personas deberíamos utilizar tecnologías libres, pero principalmente las radios, porque los medios en general siempre han estado un poco en manos privadas, eso lo sabemos, y las que han comenzado a pelear por democratizar la palabra fueron las radios, ¿no? En general en América Latina, acá en Argentina lo tienen más reciente, pero lo mismo en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, las radios fueron las que empezaron, las que entendieron que para democratizar la palabra y democratizar la comunicación había que democratizar también las tecnologías que dan esa palabra masiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, las frecuencias de radio y televisión, que siempre estuvieron concentradas, acaparadas en muy poca gente, las radios comunitarias llegó un momento que dijeron, no, che, hay que empezar a dar acceso a los medios comunitarios y a las comunidades que están detrás de esos medios para que puedan hablar. esa nueva tecnología que democratiza hoy la comunicación y la palabra se llama Internet, y por lo tanto las radios, por esa tradición de pelear por la democratización de la palabra, deberían un poco comprar esta nueva lucha de defender las tecnologías y de que esas tecnologías sean lo más libre posible, porque hay muchos riesgos alrededor de la tecnología. Hay muchos riesgos. Muchísimos, muchísimos. Dense en cuenta que hoy nos informamos a través de principalmente Internet, desde donde recibo la información. Ustedes tienen aquí abierto un correo por el que les escribe la gente. Además nos comunicamos, utilizamos tecnologías como Internet para comunicarnos unos con otros, sobre todo los que estamos lejos. Además de eso, nos moviliza socialmente. Las manifestaciones, y ya lo vimos en la Primavera Árabe, no es que se hagan a través de Facebook o las redes sociales, sino que utilizamos esas nuevas redes. Hoy se repitió en 2001, ojalá una marcha del 8 de noviembre del anteaño pasado que se organizó a través de las redes sociales. Entonces nos moviliza socialmente, nos informa, y será el futuro dial de las radios, que algún día, creo que va a pasar bastante tiempo, pero algún día dejaremos de transmitir en FM y en AM, y tendremos que hacerlo a través de Internet. Entonces, ¿vos pensás que sí? Que sí. Sí. ¿Cuánta sí. gente no, hoy quiero, en el me mundo? Quiero morir antes. ¿Cuánta ya? gente? Probablemente, y yo también, y muchos de los que nos escuchan, porque no creo que nosotros lo veamos, pero va Digo, a pasar. ¿Cuánta gente hoy en el mundo, o sea, tiene acceso claro. a la tecnología? A ver, escuchar una radio por Internet. La brecha digital, que esa diferencia entre los países ricos y pobres, que también se da en todos nuestros países, es todavía grande, ¿no? Pero si miramos la proyección, hace unos 5 o 6 años en América Latina, el 15-20% a lo sumo accedía a Internet. Hoy regularmente lo hace entre el 30-40%, dependiendo de los países, pero es como la media, depende de la estadística. Pero si nos vamos a los países un poco del norte, es el 80%. Yo no diría, bueno, ¿vamos a llegar algún día a esos porcentajes? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la nueva telefonía, ahora estamos en lo que se llama la tercera generación, pues la nueva telefonía, que va a ser la 4G, va a ser plenamente a través de Internet. Ahora tenemos datos, pero además llamamos por voz, ¿no? Bueno, dentro de poco todo lo vamos a hacer por datos. Uno va a comprar un paquete de 15 megas, de 20, de 100 megas, y va a utilizar esos megas para llamar por programas a través como Skype, por ejemplo, uh-huh. bueno, pues los tendremos en el teléfono, o para chatear a través de programas como Telegram o WhatsApp, y además de eso vamos a poder acceder a todo lo que tiene Internet, entre ello la radio. Ojo, los planes de datos cuestan dinero, obviamente, pero eso se va a ir abaratando. Ahora uno no podría escuchar radio por Internet porque saldría carísimo. En un futuro, por eso digo que no lo vamos a ver, porque no creo que sea de aquí a 2, 3, 4, 5, 10 años, sino más de 10 años, esos datos serán mucho más baratos de lo que son ahora, y uno tendrá oportunidad de ir escuchando a través de su celular, por internet móvil, la radio. ¿Y ¿no? quién centraliza hoy a nivel mundial el manejo de esa información? Es ¿O quiénes? Ese es el gran problema. Es decir, si la radio... Estamos todos espiados, claro. como dicen, porque si hay dos o tres que dicen estos datos los mando o no los mando, estamos claro. bastante complicados. El problema precisamente, y por lo que hay que comprar esta pelea, es por eso. Es decir, si la tecnología es tan, tan importante, ¿la vamos a dejar en manos privadas como está ahora? ¿En manos de quién? Bueno, en manos de las grandes empresas, y sobre todo controlada principalmente por un país que sabemos que es Estados Unidos. Si hace dos años dijéramos, o hace un año y unos meses, dijéramos esto que tú comentas, que nos espían, dirían, bueno, ya están estos locos de Buenos Aires, ¿qué piensan? Que siempre tienen espías abajo claro, de la cama. Claro, ¿no? ¿Viste? Sí. Pero yo creo que a una persona que habría que, no sé si canonizarla ahora que el Papa es argentino, podríamos gestionarlo, pero es Snowden, ¿no? Edward Snowden, este analista de la NSA, que demostró con papeles, con documentos, que sí es verdad, que nos espían a todos y que guardan todos nuestros datos, sobre todo porque la mayor parte de tecnología que utilizamos no es que sean privativas, es decir, no son libres, sino que además son de empresas que tienen sede en los Estados Unidos. Entonces nosotros voluntariamente, porque además aceptamos cuando tenemos una cuenta de Facebook, un correo en Gmail, en Yahoo, en Outlook, aceptamos que estamos entregando toda esa información. Uh-huh. Incluso en Facebook lo pone directamente, si uno leyera esas condiciones, dice, usted autoriza que todos sus datos se procesen en territorio norteamericano, uh-huh. con las leyes norteamericanas. ¿Pero cuántas empresas son a nivel internacional? Muy pocas, muy pocas. ¿Cuántas? ¿Se cuenta con el dedo de una mano? Más fácil sí, claro, menos, porque además es una especie de monopolios. Sí, cosas. Es decir, hay relación entre Microsoft y Facebook, Google, que Google tiene muchas cosas buenas, está ahí siempre como una delgada línea entre lo bueno, lo no sabemos si bueno. Yahoo, que ahora tiene menos presencia, pero básicamente Facebook ahora controla WhatsApp porque es dueño, Microsoft controla Skype porque es dueño, y Google, que controla prácticamente todos los teléfonos que tenemos, que son de Android, y Android es un sistema de Google, tiene todos nuestros datos, todo lo que hacemos, y luego, a menor escala también, Apple, que es iPhone. Y traspolando esto a lo que son las radios comunitarias, entonces vos, ¿qué verías del uso de las buenas tecnologías que nos va a servir? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo de esto? ¿En qué nos tendríamos que resguardar sobre estas tecnologías si es que hay algo negativo? Stallman, que es como el padre de todo el software libre, él dice algo muy, muy interesante, que con el software privativo el software te controla a ti, con el software libre uno tiene ese control de ese software. Hoy por hoy podemos tener software instalado en nuestras computadoras, que es el que interactúa con nosotros, pero también con la internet. Podemos tener un software totalmente libre, que sabemos qué es lo que está haciendo. El problema de programas como Windows, por ejemplo, es que realmente detrás del programa, de esa pantalla, esa ventana que uno ve, hay un montón de código. Un código que está haciendo cosas para que el programa funcione, pero que también puede estar mandando los datos de dónde entramos sin que nosotros lo sepamos, porque nadie ve el código que hay por detrás de Windows, solo Microsoft. Con el software libre, todo el mundo tiene acceso. Uno dice, bueno, yo no, yo veo ese código y no entiendo nada, yo tampoco, pero hay un montón de programadores que sí saben y que son capaces de ver el código y de saber que eso no está haciendo nada que nos perjudique, como mandar nuestros datos, espiar, etcétera. Entonces, la idea es que las radios puedan incorporar estas tecnologías, que hacen lo mismo que las tecnologías privativas, las que no son libres, pero además que tomen un papel de difundir, que exijan. Igual que las radios se movilizaron y movilizaron a sus audiencias para conseguir una ley de medios en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, porque fueron esas radios las que empezaron la discusión, no vino del poder político que dijo, ah, hay que democratizar el acceso a las frecuencias, fueron las radios comunitarias que dieron esa pelea. Bueno, las radios también tendrían que dar esa pelea y dar a conocer, por un lado, a la audiencia, a sus comunidades, el uso de estas otras tecnologías buenas, por llamar de alguna manera, pero también hacer presión para que la gente empiece a exigir, para que exija que, bueno, que los estados también promuevan estas tecnologías. ¿Por qué un estado como Argentina o como cualquier país de América Latina tiene que pagar licencias a Microsoft, por ejemplo, para trabajar en el estado o en las escuelas o en las computadoras, conectar igualdad, cuando hay una distribución como Guaira, que es una distribución de software libre propia desarrollada en Argentina por argentinos para los argentinos? Un pibe, si aprende en una computadora a usar cualquier software, sea Guaira o sea Windows, aprende con ese software. Si le enseñamos con Windows, siempre va a aprender con ese. Windows. Pero si le enseñamos con Guaira o un software libre, va a aprender a usar. Y lo mejor es que podemos incentivar al chico para que hackee el programa. Y hackear no es malo, hackear es bueno. Hackear significa tener la intención, la ilusión de saber cómo funciona algo. Entonces, el chico podría atreverse a desarmar esa computadora, ese hardware, si fuese hardware libre, y aprender cómo funciona algo. Entonces, creo que se puede sembrar esa semilla de que los chicos tengan la inquietud del preguntarse los porqués de las cosas, no solo en la tecnología, sino en la política, en todos los ámbitos. Bueno, interesantísimo. Estamos charlando con Santiago García, un latinoamericano de Salamanca. Vamos a escuchar un long play. Marido, un long compañero play. Inés Binder, para, insisto en eso. Para, Santiago García de Binder. Claro, de Binder. De Binder, ahí está. Para, como es, para estar a tono con la conversación, vamos a una canción de un long play que traje. Long play. Long play tecnológico. Hoy corté una flor. Llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa. O quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando se... Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. ¿Qué pasó? No sé. Acá hubo un atentado. Esto es para demostrar que, la, que si no es de nueva tecnología, las cosas no funcionan. ¿Está rayado? El vitilo, ah, el vitilo ya se rayó. Lo escuché, yo lo la suelo... púa, la púa, hay que cagar la púa, claro, ¿eh? Yo lo escuché en el Winco antes de venir, lo puse y funcionaba lo más bien. Pero bueno, suele pasar este tipo de cosas. Seguimos con Santiago García. ¿Cuántos programas hay de programas libres? ¿Cuántos se usan en el mundo? Montones. Lo bueno del software libre es que como cada uno puede hacer el suyo, e incluso uno puede desarrollar uno a partir de otro, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de Guaira, de este software argentino que deriva de otro, que es Debian, que es como el papá de muchas otras distribuciones de software libre. Entonces, hay muchas. Lo interesante es que ahora hay una distribución propia para la radio, porque antes teníamos que utilizar, por decirlo así, como un Windows libre, que son distribuciones GNU Linux, ¿no? El famoso Linux. Entonces teníamos que utilizar un Linux que no estaba pensado directamente para la radio y faltaban como algunos programitas. Y lo interesante de todo esto es que el que lo ha desarrollado es un argentino, es Javier Obregón, que vive en Posadas, al norte de la Argentina, que estaba vinculado a una radio precisamente comunitaria, FM Libertador, y que dijo, bueno, desarrollemos esto, y por algo voluntario que él que hace, no es que nadie encima le esté pagando por eso, ha desarrollado una distribución que se llama GNU EtherTix, y que sirve, que trae todos los programas necesarios, como un editor de audio, un automatizador. La gente que sabe un poquito de radio nos está escuchando, va a saber qué es eso, pero vamos, para cortar y pegar audios, hacer las producciones, bueno, todo eso está ahora encapsulado en esta distribución, que una radio la puede bajar, es y libre para, y gratuita. Y para meter la programación... El automatizador. Ese lo está haciendo, por ejemplo, un chico que se llama Víctor, que es del sur de España, le conocemos así por mail, que es un programa que se llama Radit. Y entonces, lo mismo, es alguien que estaba vinculado a la radio, es programador, una radio, y dijo, che, falta un programa para poner la música una detrás de otra, y lo ha desarrollado, y hay otra gente que está colaborando, la radio le dice, mira, falta esto. Así que hoy por hoy, cualquier radio que quiera migrar, y además luego en el software libre es que no tiene virus, así que no pasan las cosas que no pasan cuando... Ah, eso es interesante. Sí. No, bueno. Uno no tenía idea de eso, que no tenía virus. No tiene virus. Entonces, bueno, te olvidas. Santiago, te habíamos dicho al principio que... ¿qué diferencia encontrás, por lo que pudiste ver entre o que conocés, entre Uruguay y Argentina, y también con el resto de los países en el tema radio comunitaria y en el tema de la gente que se acerca, cómo los ves, y acá estamos más avanzados, menos avanzados? Una diferencia es que los uruguayos no pasan el mate, lo pasan mucho menos que los argentinos. Ah, eso es importante. Bueno, vos te diste cuenta que nosotros nos tomamos 5 y claro. Él habla, no le importa dar mate. Nos reímos en el taller, los compañeros uruguayos, como todos tenían su mate, nosotros nos llevamos mate. Entonces, claro, cada uno toma mate, pero no rueda, claro, eso es verdad. Pero es una costumbre. Sí, entonces nos quedamos sin tomar mate, no, pero aparte de eso, creo que es muy similar el corte de las radios en general, de los proyectos comunitarios. Creo que la mayor diferencia es que, bueno, obviamente acá Argentina es mucho más grande que países como Uruguay y Paraguay. Y ahora me pasaron el mate porque claro, hablé, ¿verdad? Estaba hablando mal después. Entonces, creo que sí se nota un poco en ese sentido. Es decir, acá entre tanta gente, obviamente, pues hay mucha más gente que se ha dedicado a trabajar todo el tema de lo libre. No solo el software, sino también la cultura libre. Uh-huh. Y Argentina, en general, lleva la posta, por decirlo de alguna manera, en América Latina en muchos de estos temas. Es uh-huh. decir, mucha de la gente que promueve software libre y cultura libre en América Latina en general y en el mundo, hay muchos que son argentinos y argentinas. Hay muchas mujeres metidas en todo este uh-huh. tema. Entonces, sí creo que en eso Argentina un poquito más adelante. Pero en cuanto a las radios, son radios todas interesantes y creo que motivadas por los mismos intereses. El taller de Uruguay lo dimos en FM del Carmen, a una hora del centro de Montevideo, era Montevideo pero las afueras, que para Montevideo es muy lejos, ¿no? Y bueno, es una radio pequeña, una radio que llevan principalmente los esposos con la comunidad, que lleva ahí 8 años y que es un poco pues el referente. Ahora están abriendo una biblioteca para los chicos, y que lo que pretende, pues como todo proyecto comunitario, es eso, que la gente pueda escuchar otras cosas y decir otras cosas por un medio, ¿no? ¿Y cuál es el interés de UNICEF en financiar? UNESCO, o sea, ¿de dónde surge, digamos, el interés de financiar este tipo de proyectos en bueno, UNESCO? Como UNESCO se dedica a lo que es todo de educación, de cultura, también le toca ver, bueno, ciencias naturales, bueno, UNESCO es amplísima. Tiene una pata también de comunicación y principalmente de comunicación comunitaria. Entonces la UNESCO abrió hace ya varios años un programa que se llama PIDC, este programa de fomento de la comunicación y el desarrollo, porque cree un poco en este principio de que las radios comunitarias son como unos pilares fundamentales para el desarrollo social, ¿no? Entonces financia pequeños proyectos, en este caso, bueno, el CEPER, el Centro de Producciones Argentina que pertenece al CEPAS, presentó ese proyecto al PIDC. Le dieron un poquito de dinero, con eso conseguimos los pasajes para que yo viniera y para movernos en estos 3 países. Y un poco es la idea, no hace solo eso, trabaja mucho también la UNESCO en temas de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, es como, no trabaja mucho con medios comunitarios, sino principalmente en África, por ejemplo, hace un trabajo muy interesante con radios y con canales de televisión comunitarios, ¿no? Santiago, vos en un momento de la charla decías que bueno, que el futuro se veía en radio por internet y desaparecía FM, AM. En realidad, bueno, hay muchos aparatos que ya no traen AM, por ejemplo. A mí que me encanta escuchar AM, cada vez es más difícil. Pensé en los países que vos conoces, ¿se ha avanzado en terminar con lo analógico y avanzar en lo digital? ¿O solamente en Estados Unidos? ¿O cómo estamos en eso? Te digo por qué, porque acá hay más o menos una idea de la gente cuando hizo la ley de servicio de comunicación audiovisual, que dijo, esto lo charlé en un momento con Mariotto, que me dijo, bueno, en un momento todos van a poder tener su radio, como diciendo, ya, yo le decía, sí, pero no va a ser lo mismo una radio que la escuchen 5 millones de personas que una que la podamos escuchar 10 o 15 o 20. ¿Se ha avanzado en esto? ¿No se ha avanzado? Es decir, cuando hablamos digital hay como dos cosas, porque hay dos sistemas de transmisión, ¿no? Uno lo que sería transmisión por internet, que eso es digital, bueno, son todo unos y ceros en la computadora, pero eso sería radio online, radio en claro, línea, ¿no? El streaming que se dice. Sí, ahora estamos saliendo. Y luego estaría la radio abierta, la radio por aire, ¿no? La radio terrestre, que ahora es analógica, pero en un futuro va a ser digital, que acá se sabe más por la televisión, ¿no? Que ya claro, estamos con la claro, TDT HD, o la TDA, claro, ¿no? Entonces, esa televisión, que algún día quizás sea la radio, va a ser también digital, mejora, va a haber más canales, etcétera, etcétera. Y luego estaría lo digital, pero del lado de Internet. En lo que se ha avanzado en la mayoría de países es en el tema de la televisión digital, muy poco en la radio digital, por aire, ¿sí? Hay países en España, en Estados Unidos, ya no se transmite en analógico, sino solo TDT digital. Pero la radio sigue siendo la FM tradicional. Ajá. Hay muy pocas que han migrado a esta nueva fórmula digital por aire, ¿no? Y luego en lo que es radio por Internet, sí hay muchas radios que están transmitiendo. Lo que pasa es, lo que comentamos, estas radios de momento no son gratuitas. Por eso hay que seguir peleando. Yo no digo, ojo, olvidémonos de las frecuencias analógicas, de las frecuencias de FM y AM. Hay que seguirlas peleando y hay que seguir reclamando que leyes como la ley de medios en Argentina y en el resto de países se implemente. Porque tenemos la ley, ahora hay que dar las frecuencias, ¿no? Y eso hay que seguirlo peleando. Porque lo de que el dial del futuro y lo de que la radio por Internet sea la única radio que tengamos, como decíamos, van a pasar más de 10, 15, 20 años, ¿no? E incluso en ese tiempo seguirá habiendo radios tradicionales de aire, porque es algo que no va a suplir el Internet. Pero lo que sí tenemos que entender bien es que la Internet va a ir avanzando, y aunque ahora hay gente que no tiene acceso, en muy poco tiempo todo el mundo, sobre todo a través del celular, va a tener acceso a Internet. El que tenga más plata obviamente va a tener un acceso como con más bytes, más megas, va a poder navegar y escuchar más radio. El que no, va a poder navegar menos, al igual que ahora uno compra mucho saldo para hablar y otro menos, ¿no? Pero que hacia allá vamos, hacia un Internet móvil y hacia un Internet en el celular, y que el otro desaparecerá algún día, pero van a pasar más de 15, 20 años si es que algún día desaparece la FM. ¿Y cómo pensás que se va a manejar, o cómo ya se está manejando todo lo que es el tema música, películas, todo ese tipo de cosas? Que bueno, que de vez en cuando salen leyes que dicen que no se pueden bajar películas, pero uno ve que todo el mundo baja películas, pero a su vez siguen intactos los mercados. Por ejemplo, todo el mundo baja música, pero sigue intacto el mercado del CD. ¿Cómo ves esto en el futuro? Ese justo era otro de los temas del taller, el tema de las tecnologías y software libre, pero también el de los contenidos libres, el de la cultura libre, ¿no? Es decir, lo que pasa es que aquí partimos de un paradigma que quizá los grandes, las grandes editoriales, las grandes discográficas, como que se han olvidado de, y obviamente lo olvidaron adrede, y es que todo lo que se construye, todo lo que se crea es algo colectivo. La cultura no es algo que un autor se pueda apropiar de él. Cuando yo escribo un libro, ¿de quién aprendí todo lo que puse en ese libro? No me vino en un chip en el cerebro cuando nací, sino que lo fui, me fui alimentando de profesores, de libros que leí, de otros autores. Y bueno, yo quizá todo eso lo agarré, lo enfoqué de una manera y pude ponerlo en un libro, en una canción o en un poema. El poema, el poeta de quién se inspira. Es decir, toda la creación es una creación colectiva. Obviamente el autor tiene el crédito de que logró poner eso en un libro o en una canción. Y cuando nace un poco este tema del derecho de autor, se dice, bueno, que el autor tenga un tiempo prudencial para poder lucrar o poder ganar un poco de dinero y seguir creando. Eran 14 años, y si el autor seguía vivo, se podían renovar otros 14, 28. Las leyes de derecho de autor han extendido eso hasta los 70 años. Y no son los autores los que pelean eso, son las grandes editoriales y las grandes discográficas. ¿Qué pasa ahora con Internet? Que uno no necesita una editorial para escribir un libro. Lo escribe, lo pone en la web, la gente se lo baja, lo puede vender por Amazon y gana más incluso que con una editorial. Entonces, las editoras, las discográficas están un poco, les ha costado adaptarse a esta nueva realidad y están reclamando que las cosas sean de otra manera, ¿no? Lo que se promueve también es que todo esto pueda ser de acceso libre, pero de acceso legal. Hay que ver modelos, ¿no? Un cantante puede dar un concierto y ganar dinero y puede distribuir, como hacen muchos ya, su música en Internet. Un escritor puede hacer lo mismo, le invitan a charlas, le compran el libro en papel, pero lo puedes descargar en digital. En cine la cosa está más complicada, porque hacer una película es muy caro, pero la idea es empezar a dialogar. Nadie creo que tenga una receta ahora, en nuevos modelos que permitan a los creadores vivir, pero la ciudadanía acceder a esas obras, y además acceder no acusándoles de piratas, sino acceder libremente a la cultura. Como cuando mira un monumento, claro, o una mismo, estatua, que uno lo hace gratis. Correcto. Santiago García, te agradecemos mucho. No, a ustedes. Que hayas estado por acá. Bueno, ya nos encontraremos en otro momento. Esperemos que te vaya muy bien en Paraguay. Ojalá. Y gracias por haber venido. A ustedes. Muy amable. Santiago García. Saludos, Eneas. Siempre el lobby de género acá. Sácame del aire, sácame del aire. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón, de perder la razón, de perder la razón. Horas 5 minutos. Interesante lo que charlamos con Santiago, Santiago García, sobre el tema del software libre y bueno, lo que podría ser el futuro. Pues me acordaba del Geloso. ¿Conociste el grabador Geloso? Sí, sí. Ganando. De nombre, no lo sé. No. No, viste. Pero que sí. Tenía la cinta, sí, fue el primero. Sí. Se fabricaba acá, El Geloso se fabricaba. Industria Nacional. Industria Nacional. Mira, en esa época había algo que se fabricaba. Vos fijate, ¿no? Qué cosa extraña, porque acá se fabricaron cassettes. Hoy, por ejemplo, no se fabrican. Los CD no se fabrican acá. Hay una sola industria que es el plástico, el Comahue, la empresa Comahue, Teltron, pero traen todo importado y acá lo envasan. Ajá. Así que no hay industria de eso. Bueno, Fabiana, ¿cómo vienen los números? Bueno. Dame una buena noticia. A ver, empezamos con una buena noticia. ¿Qué sé yo? Ay, no tengo. ¿Qué, bueno? Porque voy a hablar del yo mercado. Yo tiro una buena noticia. Camilo tocó el otro día en The Cavern. Sí, ¿eh? Mi hijo tocó en The Cavern. Tu hijo. Que fue muy aplaudido. ¿Te menos gustó mal que no escucha porque... No le gusta. ¿Qué estás diciendo? Qué buchona de mami. Bueno, bueno, dale. Cuando tenga su Facebook voy a pasar el chivo. Dale, dale. Que se lo está armando. Vamos a hablar de algo menos grato que la música, que es un placer para muchos de nosotros. Y es la última encuesta permanente de hogares que difundió el INDEC hace dos días, el 19 de agosto, sobre el tema del mercado de trabajo, sobre el tema de el nivel de actividad, la de ocupación, la desocupación y la subocupación. Yo creo que esto lo tomé en el mes de, ya te digo, en el mes de mayo. En el mes de mayo hablamos de esta encuesta, mayo, junio, hace tres meses, porque trimestralmente da a conocer cuáles son los nuevos indicadores o las nuevas tasas. Y la tendencia, porque bueno, tanto la tendencia anual, o sea, del segundo trimestre del 2013, ahora que es esta última encuesta del segundo trimestre del 2014, como la relación con el primer trimestre de este año, muestran que hay una tendencia a la baja de lo que se llama tasa de actividad. La tasa de actividad, para que la gente entienda... Esto es oficial, ¿no? Sí, sí, estos son datos del INDEC. Dato del INDEC que lo distribuye el Ministerio de Economía, ¿no? Sí, lo podés bajar de la página, entras ahí y te lo bajas. No, para... La tendencia marca que en un año, si hacemos la comparación con el segundo trimestre del año pasado, la tasa de actividad, que es... ¿cuál es toda la gente que busca activamente trabajo? Dentro de un universo que toma el INDEC, que es de casi 27 millones de personas, ese es el universo de 31 conglomerados urbanos con el que trabaja el INDEC, y ahí mide cuánta gente es la que está buscando activamente trabajo, cuánta tiene una ocupación, porque hay gente que busca trabajo y por ahí no lo encuentra, cuál no tiene trabajo, o sea, cuánto hay de desocupación y cuánta gente trabaja menos de la cantidad de horas necesarias para tener un ingreso mínimo, que es lo que se llama subocupación. Lo que marca la tendencia es que la tasa de actividad, o sea, la gente que está ocupado o que busca activamente trabajo, viene bajando. Viene bajando. Ya decimos, es oficial. Es oficial. Así que hasta uno podría pensar... Exactamente. En el segundo trimestre del año pasado, la tasa de actividad, o sea, la gente que está ocupada o busca trabajo, era de un 46,5 y hoy es de 44,8. O sea, que bajó la tasa de actividad. También bajó la tasa de empleo, o sea, la gente que está ocupada. La tendencia va a la baja, de 43% en el segundo trimestre del 2013, hoy mide 41,4%. Y esto se combina, o sea, la baja de la tasa de la actividad y la baja de la tasa de empleo se combina con el aumento de la desocupación. El aumento de la desocupación tanto en relación con el primer trimestre de este año como el aumento de la desocupación si lo medimos en relación con el año pasado, el segundo trimestre de el 2013. Hoy la tasa de desocupación está en un 7,5%. Estos tres datos combinados son la expresión de lo que venimos diciendo aisladamente en distintas emisiones del programa en cuanto a el problema de la crisis o la baja en la actividad industrial, la baja en los índices de crecimiento económico. Todo esto trae como consecuencia lógica que haya menos gente buscando trabajo por lo que los economistas llaman el efecto desaliento, o sea, salir a buscar trabajo y no encontrarlo. Ya no sale está el desaliento más, y está y el costo. Tema del costo de salir a buscar trabajo por salarios que, como habíamos dicho en el informe que dimos sobre la media de la población llega, según el último informe, creo que era 5.500 pesos de promedio o hasta 5.500 pesos, la mitad de la población económicamente activa gana eso de bolsillo. Como yo siempre digo, y a pesar de que hay oyentes que se enojan mucho conmigo, hay que desglosar esto del tema de la desocupación, por ejemplo. Si nos vamos a las distintas provincias, para entender que esto es un promedio, ¿no? Esta tasa de desocupación del 7,5. Esta tasa es un promedio de ciudades de distintas partes del país. Fíjate que en el Gran Córdoba este 7,5 de desocupación se transforma en casi un 11%. La tendencia también viene subiendo en Gran Córdoba respecto a lo que era el mismo trimestre del año pasado. Si vamos al Gran Rosario, este 7,5 que es a nivel nacional, sube a un 9,5% de desocupación. Recordemos que, como vos decías al principio del programa, no se cuentan como desocupados a quienes cobran planes sociales. Claro. Se consideran como que están activos. Claro, estamos hablando de gente que no llega a cobrar 2.000 pesos por mes, ¿no? Es decir, que no alcanza para nada. Y este 7,5 está influenciado por algunos índices que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, en lo que es la zona noreste, Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas, el INDEC mide que la desocupación es un 3%. Porque en Gran Resistencia, que es la gran incógnita que tenemos todos en la medición, bueno, ahora pasó de un cero, que era el trimestre pasado, a decir que hay un 0,6%. Sí, suena medio dibujado, ¿no? También suena eso, va. Sí, no. Bueno, esto probablemente tenga que ver con esto que decíamos recién, que como los planes de asistencia social se miden como ocupados, quizás gran parte de la población de Gran Resistencia viva con esos planes y por lo tanto no mida en el índice de desocupación que tiene el INDEC o mida apenas un 0,6%. ¿Acá en la Ciudad de Buenos Aires tenés? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires la tasa subió al 7,7%. No, en la Ciudad de Buenos Aires es un 6,3%, pero fíjate que el año pasado era un 4,6%. Claro. Y en Gran Buenos Aires más o menos se ha mantenido el año pasado esto. ¿Yo sabes con qué lo relaciono? Me está llamando. Yo no vivo en la Ciudad de Buenos Aires, vivo en el conurbano, vengo poco a la capital, pero en los últimos tiempos he visto gente durmiendo en la calle. Que por ahí hace un año atrás yo no lo veía. Había menos. Bueno, yo vengo poco al centro y bueno, quizás por eso no me llama la atención. Claro. Eso de que antes casi no veía gente, claro, en colchones en la calle y ahora veo que por lo menos me cruzo en lugares de la capital con gente que está durmiendo. Claro, yo siempre estoy con esa duda que sé que en otros países eso no ocurre con las mediciones y a mí siempre me queda la duda acá, Fabi, que es qué pasa con los que están precarizados, cómo el gobierno sabe que hay gente trabajando si están cobrando en negro. Hay otros países que directamente la gente que está precarizada no están tomados como desocupados. Porque la encuesta permanente de hogares es una encuesta que releva todo dentro del mercado de trabajo. Claro, va y preguntan. Claro, preguntan, miden, ¿usted tiene trabajo? Sí, claro. ¿Registrado o no registrado? De ahí sale el índice, del índice de trabajo en negro, porque vos fijate que desde de un universo que toma estos datos del índice del mercado de trabajo de 26 millones de personas, la población económicamente activa son 12 millones, o sea, uh-huh, que hay una cantidad que no cuenta, digamos, como población económicamente activa. Y una cosa que está, un par de datos más, para tener idea. Si nosotros tomamos la desocupación y la subocupación hoy, según los datos del INDEC, mide a un nivel similar al que tenía a fines del 2007. Esto marca que en 7 años no ha podido revertirse el nivel de ocupación y desocupación que mide hoy los índices del INDEC. Que los sectores más afectados son las mujeres y los jóvenes. Que subió la tasa de sobreocupación, o sea, durante el último trimestre hay un 29% más de personas que trabajan más de 45 horas semanales. Y que se ha producido una reducción en el trabajo registrado. ¿Cómo se mide el trabajo registrado? Hay un programa en la AFIP y hay un sistema que se llama SIPA, que ahí se carga, bueno, quienes trabajan en relación de dependencia, cargan las empresas, digamos, pagan las cargas sociales y los ingresan a este sistema que se llama SIPA. O sea, ese es un dato que le llega al Estado, que le llega a través de la AFIP. En el primer trimestre de este año hay 65.000 personas menos ingresadas en este sistema que en el último trimestre del 2013, cuando ya se habían perdido 107.200 puestos de trabajo. O sea, son datos que sacan, que son oficiales, digamos, ¿no? Son datos que miden oficialmente cómo es la cosa. Después, si queremos, hablamos un poco de cómo se traduce esto en la conflictividad laboral y en el salario real. De eso hablamos después. Dale. Yeah. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. ...18:21... nos llamó Miguel de Floresta, de artesano de la Feria Mataderos, y decía que él está viendo que sale mucha gente a vender sus cosas, ¿no? Que va a vender cosas usadas, vende cosas viejas, comidas que hacen. Sí, esto también demuestra un poco la desocupación. Sí, yo que suelo ir al Parque Centenario y a los parques, veo eso, mucha gente que está tratando de vender las cosas que tiene. Mira, vamos a cambiar de tema porque queríamos charlar un poquitito con Vilma Ripoll, candidata a vicepresidente, creo que es Vilma, pero ahora se lo vamos a preguntar. Pero fue citada indagatoria por una causa penal que le iniciaron, que le inició creo que la empresa Lear, por obstaculizar la producción. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, y un poco cansada por tantos días a las 4 de la mañana. Claro. Pero... Y con un poco de bronca, porque hoy al final lograron hacer la asamblea en Lear, sí, con muchísimos menos trabajadores, obstaculizando notablemente en la entrada del día de ayer de los delegados para que se pudieran poner en contacto con sus compañeros para preparar la asamblea. Es como que te digan, tenés una asamblea democrática adentro de un campo de concentración. Claro. Militarizado adentro, con toda la patota de les mata. Bueno, hoy los compañeros decidieron no entrar a la asamblea, porque como la van a impugnar, no querían legalizarla con su presencia. Claro, está claro. Porque estuvo hasta Piñanelli, te digo, el dirigente de la zona, Piñanelli, toda la patronal... ¿me entendés? Sí, sí. Vilma, sí. Insalubre, realmente. Claro, contame, que ¿te quieren aplicar la ley de subversión económica? ¿Ya fuiste indagatoria? Sí, ya fui, ya declaré. Sí. Y efectivamente me quieren procesar a mí y a la comisión interna por obstaculizar la producción de la empresa. Y nos aplican el artículo 174, inciso 6. El fiscal Molina Pico es el que a donde tengo que donde fui a presentar declaración. Sí. Y a pedido de la empresa nos aplican esa figura, que es una figura de una ley que hizo Isabel Perón en la época de las 3A. Uh-huh. Que después se endureció se modificó endureciendo los términos durante la dictadura. Bueno, entonces nos aplican esa y nos aplican la de agravada porque nos aplican también el corte de ruta de la Panamericana. Uh-huh. Entonces, bueno, yo les explicaba que es muy difícil que yo, por más que me pare y diga, no pasen, que la gente, que digamos, yo tenga incidencia directa sobre 500 personas que estábamos ese día ahí, porque fue uno de los días de mayor cantidad de gente con actos, con un acto grande que hubo en la puerta, que de ese día me acusan. Entonces, en realidad, si hubiesen querido pasar, pasaban en hilera porque la policía de la provincia había hecho un cordón para que entre la reja y la policía, en el medio quedaba un pasillo que podían pasar tranquilamente. Y es más, algunos pasaron y entraron a la empresa, gente de La Verde, de Les Mata, entró y pasaron. Claro. ¿Y cómo sigue y esto? Después, sí. Lo otro que le dije es que es imposible no pisar la colectora, porque la empresa, Lear, queda sobre la colectora. Es decir, si vos querés pararte en la puerta de la empresa Lear, tenés que pisar la colectora. O bajás de la puerta de la empresa Lear y pisás la colectora, no hay otra. Entonces, la verdad que estábamos ahí porque estábamos haciendo un acto en la puerta. De eso nos acusan. No me acusan de los autos y de todo lo que pasó después. Claro. Entonces, la verdad que me parecía absolutamente dibujado, digo, porque si había 500 personas y nos eligieron a nosotros, no, los eligieron a los delegados para atarle las manos para que no sigan peleando, y me eligieron a mí para que los políticos aprendamos a no ir a solidarizarnos con los conflictos, ¿viste? Claro. No tiene otra explicación, claro, científica, porque la verdad que yo no, por más que quisiera, no podía decirle a los 500 que estaban, además, porque alrededor de la puerta debería haber habido 100 policías y gendarmes. Uh-huh. Ahí en la puerta, no sobre la Panamericana, que sobre la ruta había los que quieras, pero bien sobre la puerta estaban ellos, y se pararon, se hizo como una hilera de mujeres que querían hablar con los compañeros mientras pasaban, saludarlos, todo eso, si es que venían a trabajar los compañeros, digamos, que simpatizaban con las posiciones de la interna, no con la burocracia de Les Mata, que eran la gran mayoría. Bueno, esos no vinieron, se bajaron de los micros y se fueron a su casa. Esa es la verdad. Uh-huh. Ellos no lograron quebrarle la voluntad de que fueran a trabajar en esos días. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, nos procesan o intentan procesarnos. Vamos a ver qué resuelven después de la declaración, porque tenían, sí, tenían declaraciones de trabajadores de Les Mata, viste, de la lista verde de Les Mata, y tenían trabajadores que ya habían hecho declaraciones en contra nuestra, ¿no? Claro. Tuve un debate en televisión con Bernie y él pasó un video donde gente de La Verde, después los compañeros me contaron, gente de La Verde decía, sí, acá no me dejó pasar Vilma Ripoll. Yo la verdad que te digo honestamente, no me acerqué a ningún trabajador, justamente porque la decisión de los delegados era ni los delegados ni ninguno, solo las compañeras que estaban ahí en la puerta para hablar con ellos, para saludarlos, para preguntarles cómo la veían, ¿me entendés? Sí. O sea, esa fue la resolución, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de hacer lo que esto de lo cual ellos me acusan. Bueno. Es mucho pararle la producción a Lear. Claro. En mis manos. Demasiado. ¿Sí? Vilma. Demasiado, se le fue la mano. Claro. Nosotros te agradecemos, estamos hoy con poco tiempo, vamos a charlar más tranquilo en otro momento. Y ¿cuándo te presentas ahora de nuevo? ¿Sabes? No, nos presentamos con Alejandro Godard como candidato a presidente y yo avisé, sí, porque seguimos peleando por la unidad de toda la izquierda, pero bueno, como nos han contestado algunas veces que no ya, entonces lo que hicimos es salir con la fórmula, recorrer el país para plantear en todos lados lo que estamos planteando acá. Está que claro. Es que sería necesario hacer un gran movimiento político de toda la izquierda, política y social. Bueno, un día de estos te invitamos para que venga y charlamos. Dale, tranquilo. Con mucho gusto. Un beso grande, Vilma, No, un beso a ustedes. Y esperemos que salgas absuelta, por supuesto, Un beso grande. Sí, desear. Justito. Sí. Seguimos, era Vilma Ripoll, Le quieren aplicar su versión económica. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Qué tiempos aquellos en que no se reprimía, Por ahí zafa y se arrepienten. Y los extranjeros serán buenos. Digo, por ahí zafa se arrepienten. Claro. O se equivocaron por aplicarle esta ley, ¿no? Y dijeron, claro, no, la verdad que nos equivocamos. Sí, por Comadones, claro. Claro, ¿cómo le aplicaron? Claro, por ahí se equivocaron. Vieron, bueno. 74 pensaron que era otra cosa. Por el año, digo. Bueno, retomamos un poquitito para completar la información, sí, respecto a cómo el tema de la baja de la tasa de actividad de empleo y el aumento del desempleo, por supuesto que trae como corolario el aumento de los conflictos laborales. Un estudio que realiza regularmente el Observatorio de Derecho Social, que es un informe de coyuntura de la Central del Trabajo de la Argentina, estudia, entre otras cosas, la conflictividad laboral. Y relevó durante el segundo trimestre de este año, que coincide con los datos de desocupación que daba, es el mismo periodo, ¿no? Los datos que daba recién del INDEC, que hubo un aumento de un 37% de los conflictos comparado con el mismo trimestre del año pasado. Desglosa qué pasó en el sector privado y qué pasó en el sector público. En el sector privado, un aumento del conflicto se produce fundamentalmente a nivel de lo que son las empresas de transporte y en la parte de las industrias manufactureras, las metalúrgicas, las automotrices y la de la alimentación. ¿A qué se debieron fundamentalmente los conflictos en el sector privado o el aumento de los conflictos? Algo que vos decías al principio, en menor medida al tema del reclamo salarial, fundamentalmente por suspensiones, por despidos, por deudas salariales o por situaciones de quiebras de las empresas. Esos fueron los motivos por los cuales el sector privado a nivel empresa tuvo un mayor grado de conflictividad. ¿En qué zonas se concentraron los conflictos del sector privado? Mayoritariamente en lo que se llama la zona AMBA, Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Zona metropolitana. Exactamente, digamos. Ahí hubo un 25% de los conflictos privados se produjeron en esa zona. Dentro del sector público, divide el informe lo que es el sector público nacional del provincial. En lo que es el sector público nacional, la batalla, digamos, de la conflictividad estuvo asociada a la lucha de docentes universitarios y a los empleados de organismos como el ANSES, el PAMI, la AFIP. Y en el sector provincial, bueno, los 13 conflictos docentes que hubieron en las provincias, el tema de la salud y el tema de la administración pública. A nivel del sector público, la región que más concentró conflictos fue la Patagonia, donde más de un 40% de los conflictos del sector público se produjeron en todas las provincias de la región patagónica. Un dato interesante es una tendencia que se está marcando en este último año, que hay cada vez trabajadores sin representación, son los que cada vez menos se mueven en lo que es la conflictividad laboral. O sea, cada vez menos trabajadores sin representación son los que son los actores en los conflictos. Cada vez más los conflictos están organizados desde sindicato de bases y seccionales. Y otro dato que me llamó la atención en el informe fue qué tipo de acciones colectivas son las que se ejercen para manifestar esta conflictividad. Ha habido un aumento de todas las manifestaciones, ya sea comunicacionales, paros, movilizaciones y marchas. Todas han crecido en un año, excepto la metodología del corte. En el sector público se han apelado fundamentalmente a los paros y a las movilizaciones, y en el sector privado, acciones comunicacionales de los trabajadores por sobre lo que es el mecanismo del paro. 317 conflictos en el segundo trimestre del 2014, un aumento de un 37% respecto a un año, cuando el salario real ha caído en un año en un 3,4%. En el sector privado, un 5% menos alcanza el salario de bolsillo, y en el sector público, casi un 3% menos. Bueno, yo te había pedido buenas noticias, Fabi. Gracias, Fabiana. Bueno, ahora seguimos, vamos a cambiar de tema. Esta es una, creo que puede ser una buena noticia, ¿no? El Frente Amplio Progresista acompañó en la provincia de Buenos Aires la aprobación, el despacho favorable del boleto estudiantil gratuito y universal. Esto sería para primario, secundario, universitario y también para los docentes. Para charlar un poquito sobre este tema, estamos comunicados con el diputado Juan Carlos Suárez, justamente del FAP. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme a conversar. Bueno, ¿qué posibilidades hay? ¿Está el despacho favorable? ¿Qué posibilidades hay que esto se apruebe en la provincia de Buenos Aires? Y la idea es, digamos, que después de haber logrado un proyecto único de varias iniciativas que había en la Comisión de Educación y en la Comisión de Transporte en una reunión conjunta el día martes, que esta universalización gratuita del boleto único educativo, porque incluye también a los no docentes, uh-huh, y implica, digamos, este acuerdo que se trate a la brevedad la Cámara de Diputados y también buscar una agilización en el tratamiento en el Senado de la provincia de Buenos Aires para que en el transcurso de este año tengamos la ley ya reglamentada y más tardar el principio del año que viene poder decir que está, contamos con esta ley para que se lleve a la práctica concretamente y dar así un paso extraordinario, porque estamos, digamos, facilitando la posibilidad del acceso a la educación, dando los medios básicos necesarios que requiere estos tiempos que vivimos. Así que es muy importante, nosotros lo vivimos como un debate realmente muy serio, muy responsable, y donde, bueno, creo que es una buena noticia para todos los bonaerenses que la educación pueda ser más accesible, y es un dato de inclusión muy importante. ¿Ustedes tienen idea de cuál sería el valor del boleto o eso se discute después? ¿Cómo es? No, el boleto no tiene ningún valor, va a ser gratuito. ¿Va a ser gratuito? Va a ser gratuito, sí, va a ser gratuito, y tendría una inversión, y digo inversión y no gasto, porque todo lo que signifique educación es inversión, del orden de los 250 millones de pesos por año. ¿Que eso saldría de los subsidios? Claro, lo que significa un 2.5%, 2.4% del total de subsidios que reciben las empresas de transporte de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que se puede cubrir tranquilamente. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y si tomamos el presupuesto de la educación en la provincia de Buenos Aires para el año 2014, más o menos va a andar cerca de 60 mil millones de pesos. Si tuviera que salir de la provincia de Buenos Aires, también sería una cifra, digamos, muy exigua para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo por el valor estratégico que tiene a la hora de quitar limitaciones o acercar facilidades para que se pueda concurrir cotidianamente a las escuelas. Bueno, quiere decir que entraría toda la educación desde el jardín o desde la primaria. Sí, de la educación inicial hasta la universitaria. Docentes y no solo docentes. El transporte público de pasajeros colectivos, sino los trenes también estarían incluidos en esta medida en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Creo que es un avance extraordinario, que bueno. Hasta ahora lo tiene Córdoba nada más, ¿no? Lo tiene Córdoba y lo tiene Salta. Córdoba y Salta. Y bueno, creo que es una buena, a la vanguardia, digamos, con este tema, y que esperemos en algún momento en toda la República Argentina todos los estudiantes desde la educación inicial hasta la universidad y los trabajadores de la educación, docente y no docente, puedan tener realmente acceso a esta posibilidad. Sin duda una buena noticia. Diputado Juan Carlos Suárez, muchas gracias por esta comunicación, muy amable. No, gracias a ustedes en cualquier momento. Gracias. Una buena noticia, nos contaba el diputado Juan Carlos Suárez. Bueno, para los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que se vayan poniendo las pilas, porque aparte acá no hay boleto gratuito. Se paga poco, pero se paga, y es solamente para primarios y secundarios, Así que a ver si lo estiramos, Total, plata sobra. Dale. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Bueno, nos llegó una denuncia que un periodista, Dante Leguizamón, periodista cordobés, fue intimidado por el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suárez. Lo intimidó, lo amenazó. Esto, en realidad, son cosas que están pasando prácticamente todos los días, lamentablemente, pero que bueno, ya parece que hasta nos estamos acostumbrando a eso, como también a los despidos. Mañana hay una movilización nuevamente de los trabajadores de hoy, del diario Hoy, de La Plata y de Radio Provincia, por despidos y por salarios. Sigue el conflicto de las instituciones y transportistas que trabajan con discapacitados. ¿Se acuerdan que acá hablamos con el padre Molero? Son empresas, digamos, en general manejadas por organizaciones, por la iglesia, fundaciones, que piden que el PAMI y el Ministerio de Salud les actualice los costos porque tuvieron un aumento del 18%, cuando todo el resto aumentó más del 30%, ¿no? Casi el 40%. Lo único que no aumentó mucho fueron los salarios. Esto dicen que pone en riesgo 90.000 puestos de trabajo y la atención de 100.000 personas discapacitadas, ¿no? Esto también está ocurriendo. Uno quisiera que todo esto lo manejara el Estado en vez de empresas, pero en realidad hoy las cosas son como son, no como uno quiere que sean. La ADEMIS, el Sindicato de los Docentes de la Ciudad de Buenos Aires, anunció un paro y una movilización para el día de mañana contra el proyecto de evaluación externa del PRO, que se quiere aprobar en la legislatura. Vamos a hablar con María... con Jorge Adaro. Jorge Adaro. Me pasaron el dato porque estábamos... Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, discúlpame, pero por favor. ¿Qué pasa? Estoy... Me hacían señas de un lado, señas del otro y estoy... Seguramente porque hicieron contacto con... Con María Isabel, claro. María Isabel, que es nuestra secretaria de prensa. Claro, bueno, salvamos la ropa. Pero digamos que el productor viene, el que la pifió fui yo, ¿eh? No hay ningún problema. Jorge, contame un poco, porque yo tenía entendido que en realidad son tres proyectos, ¿no? No solo el del PRO. Son cuatro. Cuatro proyectos, bueno, sí, contame. Son cuatro proyectos, digo, es una buena ocasión. A ver, nosotros en verdad estamos opuestos a todos los proyectos que en principio sean de evaluación externa. Sí. Lo que ha sucedido es que la semana pasada en la Comisión de Educación sale por despacho de mayoría el del PRO, que es finalmente el que se va a tratar. Tanto nuestros cañones, Jorge, Jorge, se pierde la sí. voz. A ver si te explicas. A ver, sí. A ver. El que sale entonces es el del PRO. Exactamente. El que tuvo la preferencia para ser tratado mañana es el del PRO. Ajá. ¿Sí? Que tiene alguna particularidad en relación a los demás, pero básicamente el problema es que estamos hablando de evaluación externa. ¿Qué es la evaluación externa a la que nosotros nos oponemos? Sí. En verdad, son pruebas que se les toman a los chicos, pruebas estándar, son censales, ¿sí? Sí. Y no se tiene en cuenta, por estas características que tienen, no se toma en cuenta el contexto en el que ese chico desarrolla su actividad de aprendizaje. Uh-huh. ¿Está? Entonces, la misma planilla va para un niño del Bajo Flores, de la escuela pública, a un niño de escuela pública de Caballito y Belgrano y a un niño de escuela privada de Caballito y Belgrano. Uh-huh. Todos ellos hacen la misma prueba, ¿sí? Claramente, digamos, si uno no tiene en cuenta el contexto en el que desarrolla esa acción, los resultados obviamente no van a ser ni de casualidad parejos, porque no parten, ni estos chicos no parten de las mismas situaciones para el aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto por un lado, ese tipo de instrumentos nosotros lo rechazamos, porque entendemos que es al contrario de lo que el gobierno dice, que esto va a ser para mejorar la educación. Nosotros creemos que que no la va a mejorar, y que en todo caso lo que se va a obtener es una mayor fragmentación del sistema público de enseñanza. Uh-huh. ¿Sí? Esto en cuanto a la prueba, o a la bendita prueba externa que figura en esta, o que va a posibilitar la aprobación de esta ley. Sí. Desde el punto de vista de trabajadores, este tipo de leyes y de evaluaciones nos impacta directamente en el régimen laboral docente. Es decir, lo que se va a poner en cuestión es la estabilidad del trabajador en el cargo. Sí. Y el tema del salario. Es decir, los países donde se aplican este tipo de evaluaciones, el salario queda absolutamente ligado a los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas. En Ecuador se aplica, ¿no? Se aplica en Ecuador, se aplica en Chile. En Estados Unidos también. En Estados Unidos. Lo de Estados Unidos es muy interesante porque se aplicó en la época de Bush. Uh-huh. Y 10 años después de la aplicación, la que en ese momento fue ministra de Educación, responsable de implementarlo, 10 años después pidió públicamente disculpas a la comunidad estadounidense por lo que significó de atraso y de fragmentación del sistema educativo en implementar este tipo de pruebas. Uh-huh. Jorge, la pregunta sería la siguiente. Primero, en el despacho de mayoría, bajarían los otros los proyectos que tienen, porque había uno de UNEN también, uno del Frente para la Victoria, ¿no? Exacto, hay uno del UNEN, uno del Frente para la Victoria y otro que presentó Bodar del MCT. Ajá, el de Bodar es un contraproyecto, sería al revés, claro. Evaluar a los ministros. En realidad, claro, evaluar las políticas educativas de los gobiernos, etcétera, etcétera. Nosotros en esto hemos fraternalmente intercambiado con los compañeros que prácticamente no nos parecía el momento de presentar este proyecto cuando verdaderamente lo que estaba en discusión eran estos otros. Lo que sí creemos que digamos, han presentado por minoría, sobre todo el de UNEN, sí. González Gas, entendemos que lo han presentado para seguir forzando algún tipo de negociación. Sí. Que les permita finalmente votar de manera conjunta. Uh-huh. Es algo muy parecido a lo que sucedió en el 2011 cuando se votó la eliminación de las juntas de clasificación, y claro, que hizo el abrevallo. De recordarlo, tuvimos el abrevallazo. Claro. La incógnita en ese momento es quién va a cumplir el papel de abrevalla. Ajá. En esta ocasión. Tenemos alguna sospecha, pero todavía no se sabe. La prudencia nos indica esperar hasta mañana. Hasta mañana, que es cuando se va a tratar. Jorge, para terminar, y para dejarlo, porque en otro momento vamos a charlar más a fondo, inclusive alguna vez te vamos a invitar para que vengas acá, para charlar al fondo algunos temas. Con todo gusto. Jorge, está bien, este proyecto, bueno, vos dijiste por qué pensás que este proyecto haría retroceder en vez de avanzar en materia de educación, pero ¿ustedes tienen en cuenta que tenemos algún problema en la educación y que algo habría que resolver? Absolutamente. Primero, por supuesto, yo siempre digo lo mismo, primero pagar buenos salarios y a partir de ahí, bueno, ver cómo resolvemos, pero ¿tienen en vista, tienen alguna propuesta? Sí, mira, dentro de este planteo general, nosotros lo que decimos es, ¿el punto cuál es? ¿Mejorar la educación? Miren, tenemos varias propuestas. No solamente lo del salario, sino la nosotros estamos pidiendo que la legislatura en todo caso vote un presupuesto o partidas de emergencia, entre otras cosas, para construir 25 escuelas en la zona sur, para que el 2015 no nos encuentre con la misma crisis de inscripción que tuvimos en el 2014. El número 25 no es azaroso. El número 25 es la conclusión de un informe que elaboró ADEMIS, donde investigamos en cada barrio de la zona sur la demanda, la falta de vacantes y la necesidad de construcción de escuelas. Tenemos inclusive en ese informe hasta los lugares en donde pueden construirse las escuelas. Es decir, absolutamente todo facilitado para implementar. Entonces, esa es la primera propuesta. Hagamos una partida presupuestaria de emergencia y construyamos las 25 escuelas necesarias para no tener escenario de crisis de acá a 6 meses. Por supuesto, el salario docente. Por supuesto, el tema de mayor presupuesto para la infraestructura escolar. Hoy acabo de venir de una escuela en Rojas al 1500. Se cayeron unos techos, ¿no? Se cayeron los techos, sí, en un salón. Por suerte los estaban trabajando el fin de semana, ¿no? Esto pudo haber pasado el lunes. Así podemos contarte distintas experiencias que se dan todos los días de situaciones similares. Entonces, infraestructura, la construcción de escuelas, el mejoramiento, digamos, del salario docente, la reconversión de la jornada. Nosotros estamos planteando la reconversión de la jornada de trabajo. Es decir, tengamos cada trabajador una cantidad de horas que pueden ser 4, 5, discutámoslo, frente al curso, y horas para poder preparar las clases, horas para poder hacer ateneos, o horas para poder hacer evaluaciones conjuntas institucionalmente para ir viendo de manera permanente cómo estamos llevando adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que hablamos de educación. Es decir, que claramente tenemos varias propuestas que entendemos mejorarían la educación, no así la presentación de este proyecto que se tratará seguramente mañana. Jorge, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, en otro momento vamos a charlar más a fondo porque hay muchas cosas que nos preguntan en general los oyentes, cómo, sobre todo cómo se puede tener una buena educación en la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez en la ciudad de Buenos Aires que está vinculada a la provincia de Buenos Aires, y qué pasa con los docentes de la provincia, qué pasa con los docentes de acá, y bueno, y no sé, pero la otra vez nos decía Laura Marrone que ustedes estaban viendo en cómo volver a discutir también la nacionalización de la educación, ¿no? Pero bueno, la nacionalización de la educación, el presupuesto nacional, totalmente, y por supuesto, absoluta disposición para compartir con ustedes una charla en el momento que lo consideren. Te vamos a llamar y te vamos a invitar para que vengas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo para vos también. Muy amable. Por favor, hasta luego. Fue así, terminamos hablando con Ademis. ¿Qué diría? Mucha información, muchas cosas, aprendimos de tecnología, de todo. Y ahora nos vamos, y no se vaya, porque como diría, es viejo, eso es viejo, ¿no? No se vaya que ahora viene lo mejor. Víctor Sueiro lo decía, ¿te acuerdas? Víctor Sueiro. Una vez cuando se murió la primera vez, cuando volvió empezó con esa frase y después... Bueno, viene por ahí, veo a toda la gente, no lo voy a nombrar porque después se enojan, ¿viste? Porque aparte hay problemas de cartel, de caché y todo ese tipo de cosas que yo no quiero entrar en esa interna del programa y me voy. Chau, hasta el miércoles que viene.